RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¡Habemus! Lonche número 157. Muy buenas noches, días o tardes, depende a qué hora estén oyendo. Los que están en vivo, pues buenas noches. Inicia otro lonchecito, otro programita delicioso para que acompañen su cena, su momento romántico. Y pues vamos a iniciar saludando al querido staff con el que comparto micrófonos. Entonces vamos a ir saludando primero a Marquito. ¿Cómo estás, Marquito? Hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que ya están por aquí, pues si no, pues ya entren o hagan algo, inviten a sus amigos, pues comenten qué han jugado esta semana, pues a ver cómo se entretienen, si han ido al cine o han jugado en las pantallas del cine o algo, pues bienvenidos igual, pásenle que ya empezó el lonchecito y pues, se va a poner bastante bueno. Digo, eso de jugar en las pantallas de cine, quienes hayan tenido la oportunidad de jugar, creo que en un evento de EA sí. Tuvimos la oportunidad y... Y pues sí es. Me parece es que como también si jugaras... me parece que también en un evento de Halo estuvo disponible esa opción. Sí, entonces ahora sí que los que han disfrutado eso es como si jugaras en el cine, así tan padre está. Sí, es como jugar en el cielo sin pantalones. Sí. Con pantalones, si quieres en el cielo, pero con pantalones. Es el cielo para todos. Tiene que ser con o sin. Si lo está disfrutas bien. Sin pantalones, pues ya. El chiste es que disfruten del videojuego. Y Marquito, ¿qué has jugado? Pues apenas empezamos a entrarle a The Order. Apenas avanzamos las primeras misiones, las primeras 5 escenas, pero sí está bastante entretenido. Sí tiene sus elementos de otros juegos, pero pues igual no es para criticarlo, pero pues sí lo estoy disfrutando bastante. Pues qué bueno que te guste. Los que quieran enterarse más de ese juego, recuerden que tengo la reseña en el sitio de RCTMX. Continuando con la presentación de este staff tan querido. Traps, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, ya aquí listísimos para platicar de lo que tenemos aquí en el lonchecito de Choco. Y pues, ¿qué he estado jugando? Pues... Bueno, he estado jugando The Ultimate Fate Paradox. No, perdón, The Ultimate Fate... No. Ah, The Awakened Fate Ultimate. Ay, es que son tantas palabras las que tienes. Pero el caso es de que es la secuela de Guided Fate Paradox. Entonces este juego pues mantiene esa tendencia de jugar en calabozos, de andar buscando enemigos, ítems. Y pues este juego de Nippon Ichi Software está bastante chido, de Nice America. Y pues ya estamos preparando ahí la reseña para que la lean pronto. Y pues ya me regresé al Lego Batman 2, que es el juego que ya le quiero sacar el 100%. Como notarán, me tardo menos con estos juegos que con los juegos de Dynasty Warriors. Yo creo que a lo mejor porque me divierto más con estos y les prometo que seguramente para el siguiente podcast ya voy a estar hablando de otros juegos. Es todo, Travis. Qué bueno que vas a valer de juegos, porque luego te estancas en... Todavía recuerdo que jugaste como 1000 años el Gundam. Sí, fue el juego que más jugué el año pasado y eso sí estuvo de locos. Pues hay que variar los juegos. ¡Ice! ¿Estás por aquí, Ice? No estoy. Ah, no está Ice, entonces no lo presentamos. No pues les recuerdo las redes sociales, que es facebook.com/reset.tv. En Twitter estamos como @resetmx. Y en YouTube estamos como /resetmx. Y recuerden que el sitio es resetmx.com. Espero que ya haya llegado Ice. ¿Ya llegaste, Ice? ¿Todavía no? Ya llegué aquí. ¿Cómo estás, Ais? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Sí, ya me lo brincó. Dije, híjole, pues ya ni modo. Eso pasa por andarle diciendo que no al presentador. Pero nada, aquí andamos. Ya se fueron con muchas ganas de nuestro lonchecito. ¿Qué has jugado, Ais? ¿Qué has jugado? Hemos jugado un poquito de The Order. Hemos estado jugando un poquito de Dragon Age. Hemos estado jugando un poquito de Horizon 2. Ah, y de Puzzle Fighter. También jugamos Shiftlings. Ah, también, excelente juego cooperativo, muy divertido. Sí. No es cierto. Sí. La reseña próximamente. La reseña próximamente. Y ese fue el buen amigo Ice. Y antes de pasar la primera canción cortesía de Traps, vamos a saludar a la gente más importante. Y no soy yo, es después de mí. A todos los usuarios que están aquí en el chat, que vamos a saludarlos. ¿Cómo quieren? ¿Con los típicos saludos? ¿O rápidos, lentos? ¿Cómo quieren? ¡No, hombre! ¡Qué bueno que participan! ¿De estilo Ranma? No va a ser estilo Ranma, aunque no contestaron. Muy mal. Muy mal, muchachos. Saludos a Capitán Anarchy, la anarquía. Saludos a Evan 2015. Saludos al buen futuro Hello. Y saludos a India Linux y a JoJo 48. Y a todos los desconocidos que no se han creado su usuario. Así es que pasemos a la primera cancioncita, que es cortesía de Traps, y ahorita nos va a explicar por qué la escogió. Así que ¡córrela! We'll be right back. pues volvemos a este corte musical tan bonito, tan épica, esta canción escogida por el buen Traps, que es The Guided Fate Paradox, del álbum Vocal, la primera canción. Así es, así es. ¿Por qué la escogiste? La verdad es de que quería buscar canciones del The Awakened Fate Ultimatum, pero la verdad es de que las canciones del The Guided Fate Paradox me siguen gustando más, o sea, porque este grupo que escucharon, que se llama Yo Seitei Koku o El Imperio de las Hadas, hizo 6 canciones que están bien padres para ese juego, y la verdad es de que algo que extrañé mucho de Guided Fate Paradox fue precisamente la música, porque realmente se agarraba ese espíritu angelical que traía del hecho de andar siendo Dios y pelear con los ángeles para vencer a los demonios, y en este juego The Awakened Fate Ultimatum como que falta eso, ¿no? Como que le pusieron un tono demasiado oscuro a la historia, demasiada drama, demasiadas situaciones, y hay muy pocas canciones llegan a sobresalir. De hecho, se me hace un poquito más J-pop que un poquito más pop, más azucarada la música de Ultimatum comparado con The Guided Fate Paradox, que la verdad es que tiene uno de los mejores soundtracks que he escuchado en un juego de Nippon Ichi Software. Ahí está la recomendación del buen Traps. Entonces, si tienen la oportunidad, escuchen estos soundtracks que tiene sello de aprobación de Traps. Y te ganaste una estrellita, porque escogiste una canción muy buena. Sí. En tu estrellita. ¡Cling! Clink. Ay, todavía no olvidan la que escogí la semana pasada. Hace 2 semanas. ¡No, no lo recuerdes! No, olvídalo, eso nunca pasó. Sí. Le mandamos saludos a Cassandra, que está en el Mixler. Digo, no tengo abierto Mixler, Cassandra. Hola, Cassandra. Pero vamos a la bonita sección de las noticias. Y esta vez que empiece Marquito con su noticia, que nos tiene ahí una noticia muy... muy buena para los fanáticos de los FPS, ¿o no, Marquito? De hecho, iba a comentar algo de una nota, ¿vale? Pero pues la vamos a cambiar por esta nota. Ah, bueno, perdón. No, no es cierto. Bueno, hace una semana hace una semana nos dimos cuenta de que estaba gratuitamente todos los DLCs y el pase de temporada para Titanfall. Lo que parecía que iba a ser algo temporal, ya se confirmó que ya es forever. Ahora sí que para siempre. Pero la otra noticia que viene acompañada con esto es de que ya se confirma Titanfall 2. El director de Respawn, Vincent Pella, ya confirma que el juego está en desarrollo y que aparte de que va a ser exclusivo, bueno, no tan exclusivo para Xbox, también va a llegar para el PlayStation 4 y para la PC. Pero pues igual, si fuera de que fuera un juego para fans de Xbox, ahora ya se va a expandir para otras consolas que también lo van a poder disfrutar sus usuarios. ¿Cómo ven? No, pues está súper bien la noticia, porque, por ejemplo, tú ahí sé que compraste de seguro el DLC de Titanfall. ¿Cuánto te costó? ¡Pau! Me costó a mí, lo compré en oferta y ni siquiera lo compré por separado. Compré el Season Pass en 13 varos. En 13 baros, a mí me salió gratis por esperarme. Ya somos dos. Entonces, pues ahora sí que qué buenas noticias, porque comúnmente no nos dan ese añadido extra en las empresas, así como agradecimiento de que, ¿sabes qué? Pues ten ahora sí mi contenido descargable gratis. Pues ahora sí que es un gran aplauso y una buena forma de prepararnos para lo que es Titanfall. Entonces, si no han... Bueno, Titanfall 2. Si no conocían la noticia, ya. Ahí está el contenido descargable. Pues igual pueden adquirir su juego de Titanfall en barata en cualquier tienda de videojuegos. Así es, muchachos, así es. Pues buena noticia para los que le gustaron este juego. Y para los que no lo han jugado todavía, ¿no? Para darles una oportunidad, a ese juego. Sí, aprovechen, porque ahora sí que ha estado varias veces en descuento. Al menos en digital y sí ha sido descuento muy atractivo, o sea, no es de que hay nomás el 10%, sino que sí ha estado bastante barato. Entonces, nada más estén al pendiente y casen un buen precio. Y ya. Traps, tu noticia, ¿qué? Tú te ves como con ganas de decir algo de Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! Este lunch es musical. Todos vamos a cantar. No, pero pues es que el caso es de que... ¿Le hacemos coro mientras da la nota? No, ahorita empieza el rape, ¿no? ¡Pau! No, ese soundtrack de la película de Mortal Kombat estaba muy padre, ¿no? Pero, bueno, como ustedes saben, habían anunciado, hace dos semanas precisamente estaba platicando de nuevos personajes de Mortal Kombat y nos habíamos quedado de que va a salir una chica que se llama Casey, Casey Cage, que es la hija de Johnny Cage y de Sonya Blade. Y todo el mundo se preguntó, y bueno, ¿dónde quedan sus papás? ¿Los mató Shao Kahn o qué? ¿Qué pex con ellos? Entonces murieron épicamente en el juego anterior, diciendo, juntos venceremos al mal y los dos desaparecieron de la faz de la tierra. Pues, ¿qué creen? Pues que no. La familia Cage completita va a estar peleando en Mortal Kombat, y sí, ya confirmaron a Johnny Cage, que pues como ustedes saben es uno de los peleadores más cools que ha tenido la serie, pues con sus lentes y todo, este actor de acción que pues básicamente fue inspirado en los peleadores de acción de la década de los 80 de las películas, y pues Sonya Blade, que pues como ustedes saben pues era la única chica en el primer Mortal Kombat, muy inspirada también en las heroínas de acción de las películas de los 80, y que pues tenía ese ¿cómo se llama? Ese agarre de piernas que lanzaba al enemigo por atrás y que lo hacía bastante divertido. Ahí dice Marco que si no era como Adam Sandler, Johnny Cage, no, yo al principio lo veía como Adam Sandler, sí. Era como el Jean-Claude Van Damme, así, el caso es de que resulta que de acuerdo al tráiler, pues vemos que Johnny y Sonya, pues obviamente tuvieron una hija llamada Cassie y se divorciaron. Entonces, así de que si hay una pelea entre Johnny Cage y Sonya Blade que implica fatalities y todo, no se preocupen, están divorciados. Entonces, legalmente hablando, entonces no hay violencia familiar. Pero la verdad es de que se ve impresionante, sobre todo el fatality de Johnny Cage. A mí me dio mucha risa porque, pues, ustedes saben, siempre que se habla de un actor de cine, pues va a tener implicaciones de que ya, como en el primer juego, pues cuando ganaba se ponía sus lentes así como diciendo deal with it, pero ahora se ve que le abre el cuerpo del rival literalmente por la espalda y dice here is Johnny, haciendo alusión al Resplandor, y a mí me dio una risa eso. O sea, ahora sí que vamos a andar viendo a un Johnny Cage que es, se puede decir, un poco más satírico, más sarcástico que lo que hemos visto en los juegos anteriores. Y de Sonya pues ni se diga, ¿no? Además ya confirmaron de que en el contenido descargable que va, el primer contenido descargable, ya confirmaron a un personaje que está relacionado con el cine, y lo anunciaron el viernes pasado. ¿Y qué día fue el viernes? Fue viernes 13. Y obviamente, pues, siendo viernes 13, pues trajeron a Jason Voorhees, el eterno asesino de jóvenes calenturientos de los campamentos infantiles, que pues también va a tener así su oportunidad de también agarrarse a trancazos con el inframundo y con el Netherworld y con los personajes que van a evitar que el sucesor de Shao Kahn pues se apropie de ambas realidades, ¿no? Entonces, la vez de que se está poniendo chido, es el segundo personaje de terror que aparece. Ya vimos que Freddy Krueger salió en el juego anterior y ahora sale Jason, ¿no? Pues ahora sí que para hacerlo todavía más creepy el asunto. ¿Cómo la ven? No, pues súper bien, y aparte hay el rumor de que tal vez aparezca el depredador o Spawn, ¿no? Me parece. Sí, están hablando más, dicen que está entre los dos, entre Spawn y el Predator, pero yo la verdad me gustaría más ver a Predator, porque ya vimos a Spawn en Soul Calibur, y pues creo que ya verlo otra vez como que sí sería muy exagerado, ¿no? Ah, pero ya sería verlo con fatalities y así todo. Ah, bueno, eso también. Aunque me gustaba como sí, pelear en Soul Calibur. Es todo. Pues ahí sí que para los fanáticos de Mortal Kombat, pues chequen si pueden los trailers de la familia Cage, y también ahora sí que de todos los personajes, porque lo que la mayoría ama de este juego es los fatalities. Entonces están espectaculares. Entonces tómense su tiempecito, tómense un cafecito y vean esos trailers. Y también sí, ahora sí que qué chido que entra Jason a la saga de juegos. Ya hay que ver sus fatalities, pero como que es el personaje que llega, no sé, él no sabe cómo y no sabe qué hace ahí, pero solo va a matar. Sí, eso le facilita mucho la chamba, ¿eh? Aparte, no cobra Jason por matar, nada más lo hace por diversión. Ojalá que varios de sus fatalities se emulen a algunos de sus asesinatos más originales de las películas, ¿no? Porque si ha tenido algunos asesinatos que dices tú, ¡wow! O sea, dices, ya no, más que asustarte, casi dices, ¡estos son unos genios, Dios mío! Jason wins. Flawless victory. Así es. Antes de pasar con la supernota del buen Ice, voy a saludar a a los recién llegados. Nelly 117, ¿cómo estás, Nelly? Qué bueno que llegaste. Y a Monkey 03 también, que está aquí en el chat. Saludos por haber venido. Y continuáis, empieza con tu nota. ¿Ah, tengo nota? Sí. Sí, pues sí, sí tenemos nota. Estamos entrando al quite, gente. Entonces no se preocupen. Pues básicamente la nota es concerniente a un dispositivo que lanzó la gente de Cupertino. Bueno, que ya sabíamos que iba a lanzar, si eran rumores. En la presentación de Apple de hace un año lo hicieron realidad. Y resulta que hace unos días, pues todos sabemos que el Apple Watch, más conocido comúnmente para todos los mortales como el fatídico iWatch, pues ya es una realidad. Ya sabemos que se va a lanzar el 24 de abril de este mismo año. Y pues todo pareciera indicar que es el dispositivo que estaría en boca de todos. Ahora que se está lanzando, todo el mundo sabe que Apple tiene una amplia base de seguidores. Sin embargo, este nuevo dispositivo no va a ser, o por lo menos las proyecciones, no pongas cosas que me distraes, chico. No, yo no estoy hablando, yo estoy aquí sentadito. Estabas comentando que, bueno, este dispositivo que resultaría, o todo el mundo pensaría que sería muy popular en toda la gente que son los millennials, por así decirlo, pues resulta que no. Una compañía que se encarga de realizar mediciones de popularidad de ciertos productos como Physiology, pues indicó que el Apple Watch no ha sido el producto más esperado entre los anuncios de esta semana, y que de hecho ese título pertenece al nuevo servicio de streaming de HBO, que se llama HBO Now, y bueno, que ha recibido muchísimas más menciones en redes sociales que lo que es el Apple Watch. En una entrevista que hizo Ben Carlson de Physiology, dice que esta generación es amante de los programas de televisión, y obviamente que a los miembros de esta generación pues no les interesa consumirlos de manera tradicional. Caso claro, pues lo vemos con la creciente expansión de todos estos servicios de streaming, ya sea de música, de video, pues obviamente ahí están los casos. Y bueno, viene mucho a la mente de que pues solamente el Apple Watch recibió una cantidad de menciones por parte de usuarios que excedían la edad de 35 años, mientras que aquellos que no tenían 35, o sea, hace 35 o menos, sencillamente no lo pelaron. Así como que, sí, Apple lanzó el reloj, sí, está chido, qué bueno, pues ahí úsenlo, ¿no? Entonces esto, pues, como que podría prender focos rojos allá en Cupertino, en California, básicamente porque el Apple Watch está pensado también para cubrir este segmento, ¿no? De personas que están en el rango de 35 para abajo. Y pues ahí está la nota. Entonces no sé, ¿qué ustedes qué creen? ¿Creen que realmente el Apple Watch sea como que el dispositivo a poner atención en los próximos años? ¿Creen que tenga cierta competitividad con otro tipo de smartwatch que hay en el mercado? Por ejemplo, ahí está la Galaxy Band. También está la Microsoft Band, que según esto parece que está bien chida. No sé, muchachos, ya opinen, ya me cansé de hablar. Pues yo creo que sí va a estar en boca de todos, como tú dices. Digo, más que nada porque ahora sí que este año lo están tomando como que es el año de los dispositivos no sé cómo se diga en español, bueno, que los ocupas como las bandas inteligentes para hacer ejercicio. Entonces este es el año para estos dispositivos. Entonces pues ahora sí que el más fuerte va a ser el Apple Watch. Ahora sí que hay que verlo, las bondades que sí nos ofrecen más allá de los videos o lo que nos han mostrado, para ver si vale o no la pena, porque si nada más lo vas a tener para chatear o algo así, pues igual y tu smartphone puede cumplir esa funcionalidad y no atascarnos también de dispositivo, que si voy a tener una banda inteligente y un Apple Watch y un iPhone y mi Nextel, entonces pues no va a estar mi Nextel. Entonces pues no está padre, pero sí, pues ahora sí que hay que ver al final lo que nos va a ofrecer esta herramienta. Como dato cultural, añadiendo un poquito a tu nota, tú comentabas que han visualizado que pues ahora sí que toda la gente ve la tele y está al mismo tiempo con un smartphone o con un dispositivo inteligente. Digo, ya si son muy, como dato cultural, si son muy fanáticos a las estadísticas o a los estudios de mercado o todo lo que es el marketing, les recomiendo un estudio que sacó Yap México sobre lo que es consumo de medios dispositivos entre internautas, que lo sacó hace una semana, que está muy interesante. Entonces, si quieren leer algo informativo, ahí está el consejo del Choco. Pues ahí está, gente, no tomen el consejo del Choco. No, son buenos mis consejos. ¿Alguien más que quiera opinar de Apple Watch o pasamos a otra nota? No, pues sí, pasamos a otra nota. Otra nota. Para que sigan diciendo, para que vean que no está en boca de todos, como el ICE. Como el ICE. Es experto el ICE en eso, pero bueno. Es que está muy caro, la neta, y luego aparte se necesita un dispositivo iOS para que lo puedas utilizar, entonces como que sí se cierra mucho, ¿no? Pues sí, pero ahora sí que es lo que nos tienen acostumbrado en Mac, entonces ahora sí que va enfocado a los que ya están casados con Mac y bueno, con los iPhones y iPods y todo lo que empiece con i. Entonces ahora sí que no le veo tanto problema. Oí atentamente sus notas. Muy buena nota, Marco. Muy buena nota, Traps. Ahí te esfuerzas mucho. Sí. Pero yo creo que sus notas se quedan cortas otra vez con mi super nota. ¡Oh! La choconota. La choconota. Ya, puedes hablar. ¿Cuál es la choconota de la semana? Pues la alianza que tiene Nintendo con lo que es Denham, que es esta compañía enfocada en el desarrollo de juegos para dispositivos móviles dije dispositivos móviles y Nintendo al mismo tiempo. Sí, al final de cuentas Nintendo se ha tragado todas sus palabras y sí se está metiendo a lo que es los dispositivos No dije Xenacross, dije Jenna. Se está metiendo a lo que es los dispositivos móviles. Y principalmente ahora sí que la noticia boom es que el señor Iwata dijo que, ¿sabes qué? Ya estábamos pensando en la siguiente consola de Nintendo que de nombre de prototipo tiene NX. No sabemos si es consola de escritorio, si sea algo combinado con un dispositivo móvil, no sabemos nada, pero que se presentará en el 2016, alias dentro de un año. Entonces, pues, en primera, ¿qué extrañas situaciones ha tenido Nintendo últimamente? Esta alianza la veo súper bien, digo, se traga sus palabras y no que no, pues ahora sí que sí le va a entrar, y pues sí se vio bien reflejado porque las acciones se dispararon como años que no tenían las acciones de Nintendo tras este anuncio. Y ya que ustedes son tan participativos y son conocedores, quiero saber qué opinan de esta noticia de que Nintendo ya va a estar casi en tu iPhone y podrás jugar Mario tal vez en tu iPhone o no sé lo que vayan a presentar, y quiero que ustedes opinen. Pues mira, yo creo que es una propuesta que se veía venir. Era, por ahí lo habíamos discutido en uno de los primeros launches con Don Patrón, que por ahí Don Patrón nos dijo, no, ¿cómo creen? Eso no va a pasar, pierde la esencia de Nintendo. Pues pasó, terminantemente es lo que va a pasar. Lo que yo creo es que Nintendo no va a dejar que obviamente salgan juegos así nada más que lleven la marca Nintendo o que utilicen las franquicias de Nintendo. Yo creo que va a aplicar el mismo cuidado que ha aplicado para siempre en todo el software que realiza para sus consolas. Entonces, yo creo que sí vamos a ver juegos de calidad para las distintas plataformas móviles. Y lo que a mí me genera más expectación no es nada más este anuncio, sino la nueva consola. Porque como dicen, ahora sí que cuando estábamos enterándonos todos, decían, es un dispositivo completamente nuevo, pero no sabemos si es una consola, no sabemos si va a ser un crossbreed de celular-consola, sobre todo por la alianza que hicieron con esta compañía japonesa, no recuerdo su nombre, pero hicieron una alianza justamente para proveer un servicio en línea para todos los dispositivos de Nintendo. Entonces, también son interesantes, no sabemos qué significa iNext, no sabemos si significa Nintendo Next o algo así, ¿no? Y sí, eso es algo que está quedando ahorita como un misterio y que pues a mí me gustaría conocer este año que presentaran algo en el E3, pero lo más seguro es de que para el Nintendo dirá que vaya a haber para junio, nos van a decir, pues sí, estamos preparando una consola, se llama NX, esperen más detalles para diciembre, y tú, guac, guac, guac, guac. Probable, ¿no? Y dentro de un año, NXU, ta-dan. Se va a llamar si antes era el, si primero había sido el Wii U, ahora va a ser el, no sé, va a ser el Wii DM o el Wii Another U, o no sé. El Wii Extreme. Ándale. Extreme. El Wii Xbox. Wii Pro. Wii Pro U. Wii Pro U. Sí, pero bueno, sí suena bastante interesante ya tener los juegos de Nintendo en nuestros dispositivos móviles, pues ya nos veremos atrapando Pokémon e intercambiándolos también. Se abre un mundo de posibilidades ilimitadas para los dispositivos móviles, pero también en cuanto a la consola, pues a ver qué pasa, porque pues igual es muy, creo yo, es muy pronto para estar anunciando una consola nueva, pero pues ya... En vista de que están teniendo una buena recuperación económica, pues a ver cómo les resulta. Está bien, digo, aplausos por Nintendo, porque se vale equivocarse, se vale tragarse sus palabras, pero esperemos que esta alianza sea para bien. Digo, y al final de cuentas, lo que todos queremos es Nintendo para todos. ¡Eh! ¡Wii! ¡Wii U! ¡Wii U! ¡Wii U! Muy bien, muchachos, pues... Pues pasemos a la siguiente rolita, no sin antes saludar a Dios Dinero, que acaba de llegar también, y a Starscream, que también está aquí escuchándonos. Y a la siguiente rolita que espero que les guste, y ahorita nos va a decir el buen Choco porque la escogió. Yeah. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues volvimos a esta cortita canción, una canción muy corta, muy bonita, del buen Moby. La canción es Oh Yeah. ¿Por qué la escogió el Choco? Porque también hoy esta semana se anunció que va a salir el nuevo Chime 2, y esta era una canción en el Chime 1, que muy mal el Ice que no se sabía este dato cultural. Pero bueno, vayamos a la reseña. Déjenme Choco les reseña. Digo. La chocorreseña. Este juego lo amerita, entonces haré esta reseña hincado. Porque lo amerita de que se merece un gran respeto esta. ¡No te rías ahí! No es el Ice frente a ti, ¿verdad? No. Ah, bueno. No, porque es un señor juegazo. Pero a ver, ¿qué juego estoy hablando? Estoy hablando de la exclusiva de Xbox que se llama Ori and the Blind Forest. Que es este juego que nos lo vienen vendiendo desde hace ya años casi en el lineup de lo que es de Microsoft. Y era curioso porque en los pasados E3 y eventos nos mostraban Sunset Overdrive y Halo y estos juegos party, puros juegos que son catalogados AAA, y siempre aparecía este juego, este título de Ori and the Blind Forest. Ahora, tanto es tan bueno como para que esté a la altura de los juegos AAA, de una vez les digo que sí. ¡Aplausos a este juego! Pero ¿de qué trata? ¿De qué trata este título? Pues la historia es de que es un árbol que intenta contactar a su hija, que en este caso es Ori, esta alma del bosque que se pierde, y al intentar contactarlo genera mucho energía, por así decir, para atraerlo, y eso despierta las fuerzas oscuras en forma de cuervo y la roban. Obviamente tu objetivo es restaurar la paz en el bosque. Qué bonita historia. Cuando empiezas el título, no miento que los gráficos son así de primer nivel, muy muy coloridos, muy que parecen pintados a mano, o creo que están pintados a mano, y con colores muy vivos, y conforme avanza el juego vas a ver que esos colores vivos que denotan así el bosque pleno, lleno de hojitas verdes, etcétera, etcétera, cuando cae en decadencia, también se ve el contraste de la paleta de colores que también la ocupan en este título, que sí es un deleite visual. Tal cual los primeros 10 minutos que son entre introducción y que te cuentan un poco la historia que les comenté hace rato, es como si estuvieras viendo una película de... Bueno, que estuvieras jugando una película del estudio Ghibli o de Pixar, porque si es un trabajo de animación, una empatía con los personajes y pequeños detalles que tiene la animación de estos mismos, que sí te... tal cual te dejan con la boca abierta, porque sí me quedé ahí. Así que, wow, qué juego. Hace años que no disfrutaba tanto un juego que me sorprendiera tanto. Entonces, gráficamente está muy, muy, muy, muy llamativo, muy padre. Pero se preguntarán, bueno, ¿y de qué trata? Ya nos choreó el choco de los gráficos. Pues es como un Metroidvania. Entonces tienes este, vamos a decirlo, plataformero donde tienes que eliminar a los enemigos y enfrentarte a jefes, y tiene un muy ligero valor de RPG, que tienes conforme derrotes enemigos te dan cierta experiencia y puedes levelear un árbol muy ligero, como de tres ramificaciones de habilidades, con el que puedes dar dobles saltos o pegar más duro, tener más resistencia, etcétera. El juego, si bien visualmente es muy llamativo y apela más como a un público un poquito más entre comillas infantil, el juego no es tan sencillo. A los primeros, que serán 20, 30 minutos, pues sí está sencillito, ya ves, tienes que derrotar enemigos, saltar, etcétera, pero conforme progresas en el título, ya te ponen ciertas problemáticas que ya necesitas de mucha precisión. Digo, los controles están geniales, o sea, no encuentras de que, es que yo le apreté saltar y no saltó, sino sí están muy bien implementados, pero ya llegas a escenarios que es de que, hay puros picos, tienes que agarrarte de este pilar, dejarte deslizar, luego hacer un salto doble, luego agarrarte del otro pilar, luego aventarte como si fueras como un tipo resortera cuando caiga el proyectil y llegar al otro lado. Se complica sin ser frustrante de que quieras aventar el control como un tipo Super Meat Boy, por poner un ejemplo, que son de los que te en tres intentos te enojas y ya no quieres jugar, sino que alientan a ese reto que le puede gustar mucho a los veteranos de los videojuegos. Y las mecánicas que va aprendiendo tu personaje en cuestión de habilidades, cuando aprendes tu nueva habilidad, te dan un mini tutorial, por así decirlo, conforme juegas, y ya después se va haciendo más avanzado y más robusto el uso de estas habilidades. Es un juego realmente increíble. El soundtrack, creo que ahorita debe que estarse oyendo en el fondo, es una genialidad de soundtrack, lo recomiendo. Como dato cultural, creo que está en Spotify, entonces lo pueden, ahora sí que, escuchar. Pero sí es un juego bastante sentimental, en el sentido que esos 10 primeros minutos ya hace que tengas cierto cariño a lo que son los personajes, y los movimientos y la situación y cómo vas viviendo lo que es el título. Realmente sí es una experiencia no tan duradera, te durará, me parece que como 10 horas, y tal vez se puede añadir unas horas o bajar si quieres desbloquear todas las los desbloqueables, que son mejoras de un poquito de salud, de habilidades o obtener más experiencia. vale la pena ese título. Me comentaba ahí, estábamos platicando la otra vez, que si valía su precio, realmente lo vale y lo vale más, porque no tiene, ahora sí que casi no tiene peros. El único pero que le pondría tal vez es que estaría mejor que durara un poquito más, o que tuviera un poco más de replay value, que tuviera como al terminar el juego una versión hard, o no sé, tal vez un añadido extra. Pero este juego de exclusivo para Xbox, también estaría bueno que hubiera tenido su multiplayer, pero no lo tiene. Vale la pena, ahora sí que independientemente de que les guste o no los juegos tipo Metroidvania, deben que probarlo, deben que comprarlo, porque si es una joya de título, y es de los que yo he catalogado que sí son como tipo juegos de arte. Y llevaba hace mucho que no tenía ese éxtasis con un título. Entonces la neta, sí cómprenlo, porque lo vale, es un deleite para llorar de felicidad. No sé si quieran preguntar algo. Pues ahí anda preguntando el Crushdown que si este juego, una vez que lo acabas, lo puedes jugar para descubrir otras cosas o algo así. Pues más o menos de lo que comentaba, cuando lo terminas, lo único que puedes hacer es pasearte en el mundo. No es tan abierto el mundo, o sea, sí puedes ahora sí que pasar por todos los escenarios, pero pues ahora sí que no hay razón más que si te faltó llenar tu árbol de habilidades, o si quieres desbloquear todo, así de que es que quiero tener todos los ítems y que no me falte ningún secreto, es el único rejugabilidad que puede tener. Pero más allá de eso, pues no lo volverás a tocar más que por puro deleite del título. Ya veo, o sea, la verdad es que pues, sí me puso a pensar en el juego que habíamos revisado en el año pasado, de la osita, que también tenías que andar avanzando en diferentes mundos para rescatar al papá y de adquirir poderes, solamente que aquí parece que sí vemos una historia mejor desarrollada, con mejor dirección de arte, aprovechando que realmente estás en una consola de última generación, que realmente sabe aprovechar esas texturas, ¿no? Que eso es lo que estaba observando en las imágenes, que eso es algo que yo creo que el 360 lo intenta y le salen las luces rojas, aunque sea el Slim, ¿no? Sí, porque ahora sí que hemos tenido muchos juegos de nueva generación, pero son pocos los que hemos visto que exploten mucho, así que digas, no, es que estos gráficos sí. Ahora sí que, como comentas, ni de chiste estarían en el 360, y este es uno de los casos. Y ahorita que comentas del desarrollo de la historia y la narrativa, está muy bien implementada, porque no te ponen lo que es un cinemático tal cual, ni te ponen el chorote de un textote grande y ya empieza la historia, sino que mientras estás jugando en los primeros minutos, te ponen como bullets textos cortos relatándote un poco la historia mientras tú estás jugando el título. Y es curioso porque en el inicio no es de que el inicio es tal cual un tutorial, sino es nada más adentrarte a la historia, porque nada más tienes que mover tu personaje, ver sus recuerdos, comer manzanitas, pero nada más es meramente para que entiendas un poco la historia. Y hubo detalles muy padres de cómo se mueven los personajes en ese interludio de la historia, que sí está muy muy rico, muy muy espléndido de jugarlo. Ahora sí que, por favor, si se dicen videojugadores, pruébenlo, por favor, se lo suplico. El choco. ¿Cuántos chocolates cuesta? Creo que ahí tenía el dato, porque él me había comentado, no sé si lo tengas ahorita, que te acuerdes ahí o no. No lo tengo, pero nos había comentado aquí en el chat Omar, que estaba en la tienda de Steam en 179 pesos, 180 pesos. Ah, es un juego bastante económico. La verdad es que sí. Sí, digo, y ahora para lo que muestra. Sí, realmente vale cada peso. Sí, porque hemos tenido juegos que están a ese precio y no, realmente no, como que no lo valen tanto y lo ponen en duda. Que independientemente, para reseñar no tendré que estar involucrado al precio, pero realmente los pagaría con gusto y tal vez hasta les daría propina. Así. Entonces vale, como dice aquí Marquito en canal interno, ¿vale cada chocolar? Sí, la verdad sí. Yo creo que es de los mejores títulos que hay en lo que es el Xbox One. Y yo creo que puede estar entre el top 5 de juegos de Microsoft, tanto así. Creo que sí, es todo, es una joya. Sí, la verdad es de que, bueno, yo me acuerdo cuando estaba saliendo el juego y estábamos comentando también ahí en una plática que teníamos Choco y yo, que el juego pintaba bien. Yo me acuerdo de ver todos los steals que había lanzado obviamente Microsoft en los E3 pasados y en los distintos sitios, y la verdad el juego se veía muy bonito gráficamente. Obviamente no teníamos nada de gameplay, y ya pues ahora que también puedes ver los videos, obviamente del gameplay y todo esto, la verdad es que se ve que es un juego de plataforma que también tiene, bueno, obviamente tiene ese encanto, pero también tiene su grado de dificultad alto en cuanto a los controles, ¿no? Sí, o sea, los controles son sencillos, son muy muy sencillos, pero sí, la dificultad sí está en cómo pasar el escenario, que dices, ay, es que están los picos, tengo que hacer el salto doble, y luego uno triple, y luego colgarme de aquí. Entonces ahí está la complejidad, pero no son los controles, ahora sí que los controles no tienen ningún problema, de hecho son, responden súper bien, porque hay cierto movimiento que es cuando llega un proyectil, tienes que apretar el botón B antes de que llegue, ya puedes o saltar sobre el proyectil e impulsarte, o si lo haces al contrario, puedes regresarlo en una dirección contraria para, ya sea que para destruir un enemigo o activar alguna plataforma o algo. Entonces los controles se sienten muy muy bien, no están enredados, no están que tengan mal el timing. Entonces sí tiene un poquito de reto, y ahora es que y hablando de timing, el timing del control más el timing que tienes que tener en el juego, ¿qué tal? O sea, porque digo, puede ser que el timing del control está chido, pero ¿qué tal si está un poquito desfasado en cuanto a lo que tengas que hacer? ¿O si está bien la sincronización? No, sí está bien sincronizado. Ahora sí que apretas A y de inmediato se aprieta A, y sí varía, tal vez el cuánto lo apretes, el A es el, digamos, tu fuerza de salto, es lo que puede variar, pero si no es de que, ay, es que le apreté hace 3 segundos y estoy en celda. No, o sea, realmente está muy bien hecho este título. Felicitaciones a Moon Studios, porque sí es una joya realmente. Wow. ¿Alguna pregunta más o alguien del chat que no ha checado? No, en el chat dijeron que cuántas horas para acabarlo. Sí, como 10 horas más o menos. Perfecto, bien. Ahí está contestado para el buen Omar. En Mixler nos había puesto. Ah, no, pero esa ya lo habíamos contestado, ¿no? La de. Se me perdió ahí la pregunta. Digo, y. La de Bicho, que sí era de una sola vez o bye. Bueno, pues ahí está la respuesta también, ya la dimos. Digo, ahorita pusieron en el chat Futuro Hello, creo que puso el análisis de. Creo que en Steam de. De cuántas personas positivas, pues ya casi son más de 2000 análisis positivos, y en Metacritic, si son fans de andar viendo las críticas, pues es de los juegos mejor valorados en el Xbox One, así tal cual. Creo que es el segundo mejor valorado, ha de tener 8.9, me parece. Digo, no tengo el dato, pero sí le fue súper bien en calidad y en cuanto a la crítica, y en ventas, quién sabe, ahí sí lo sé. Ok. Que está el Lloyd, no sé si es el original de Lloyd, pero le mandamos también saludos si está por aquí. Ahí está, servido. Entonces, ¿más preguntas? O suena sensacional el juego para que lo descarguen. Pues igual, ahorita lo vamos a dar una revisada terminando el show. Exacto, qué mejor manera que terminar el show que jugando el Choco Show. El Choco Show. El Choco Show. Ya va a salir el Chocolonche, ya. El Chocolonche. suena chido. Y vamos a patentarlo de una vez. Sí, por ahí teníamos un pendiente, Choco. Tenemos que anunciar algo. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Qué bueno que me recuerda. Hace una semana tuvimos una dinámica donde, como agradecimiento a su fidelidad y a su cariño y al estarnos aguantando en todos los podcasts y en YouTube y en todos lados, tuvimos esta dinámica para ganarse un flamante Xbox 360. En donde tenían que hacer ciertas actividades sencillas, a mi gusto sencillas, entre trivias y compartir contenido. Y pues, antes que nada, muchas gracias a todos los que participaron. ¿Qué más quisiéramos que todos hubieran ganado? Pero nada más teníamos uno. Entonces, todavía no anunciábamos al ganador. Ahorita lo vamos a anunciar y lo estaremos contactando yo creo que mañana, porque ahorita estamos grabando. ¿Y quién es el afortunado ganador que cumplió con todos los requerimientos? Porque varios se acercaban, pero se equivocaban. No sabían cuál era el reset juega. Entonces, ¿quién es el ganador? El ganador es Lino Acosta Lima. ¡Felicidades, muchachón! Curiosamente se cortó cuando dijiste el nombre, Choco. Ah, se cortó. Ya ni modo. Censurado. Bueno, por si se cortó cualquier cosa para que no estén diciendo, el ganador fue Lino Acosta Lima, que según yo su Twitter debe que ser Evanicari1. De todas maneras, nos pondremos en contacto contigo. Creo que lo tenemos en el chat ahorita. Ah, pues está en el chat, sí, que grite de felicidad, de hecho, porque ya ganó. De hecho ya gritó de felicidad, está en el chat ahí, ya puso ya gané y carita de gato. Ah, pues qué bueno que estabas en el chat, milagro, creo que nunca estabas. Se está revolcando por todos lados de felicidad. Sí. Entonces, felicidades, nos pondremos en contacto contigo y ya te diremos la mecánica para recolección. Entonces, es el momento, de los momentos felices de Reset cuando entregamos regalos. ¡Exacto! Y ya que estamos en esto de los regalos, vamos a tener regalos esta semana y la próxima. Nada más que estén pendientes de nuestras redes sociales para que sepan de qué se trata. Pues después de hacer feliz a un muchachillo, pues pasamos a lo que es la siguiente canción escogida por el buen Ángel. Ángel, ¿por qué les? Ah, no está Ángel. Bueno, pongamos la canción. Ahorita decimos por qué la habrá escogido. Ahorita inventamos por qué la escogió Ángel. Va que va. Be more like me and be less like Pues regresamos a esta bonita canción que la escogió Ángel. Milagro que escogió una buena canción. Y pues lástima no estar por aquí para saber por qué la escogió, pero yo creo que la escogió porque van a venir a Linkin Park, según yo, aquí al Distrito Federal. ¿Eh? Qué no, buen pretexto. No, no, según tú, sí van a venir. Ah, bueno, ya, ya me confirmas el dato. Por no eso es me cae. No, no es el choco supuesto, esto sí es un hecho. Ah, bueno. Entonces, pues ahora sí que los fanáticos de Linkin Park, córranle a ver si ya están disponibles los boletos, porque viene Linkin Park al DF. Me siento joven otra vez. Pues vamos a entrar al tema random. Y les voy a contar cómo nació esta idea. Estaba yo sentado en el parque con Ice. Me suena la historia de hace 15 días. Es nueva. Esta es nueva, güey. Esta es nueva. Lo que pasa es que los settings no han cambiado. Es el parque. Es que van seguido ese parque. Entonces, estaba en el parque tomando un helado con mi buen amigo Ice. Y volteé a verlo a Ice y le dije: Ice, te tengo un regalo. Y extendí mis brazos musculosos. Y no había nada. Entonces ahí se preguntó de qué: Choco, ¿por qué no tienes nada? Y el Choco se la podía haber sacado diciendo que era algo sentimental o que mi amistad. Qué bueno que Choco no se la sacó. Y lo bueno es que no aplicó esa. Y entonces le dijo: este sería tu regalo si hubiera llegado. Chan chan, esto abre el tema de hoy, que es: ¿qué pasa cuando compramos videojuegos en el extranjero? ¿Qué tiendas recomendamos? ¿Qué no? ¿Con qué deben que estar atentos? ¿Qué experiencias hemos tenido? Porque hay experiencias buenas y malas de comprar videojuegos en el extranjero. Entonces, gracias a esa salida con el Ice, salió este tema. Así que, muchachos, ¿quién ha comprado en el extranjero? ¿Qué cosas positivas han visto? ¿Cuáles son sus tiendas favoritas? No sé quién quiera empezar. Si quieren, yo empiezo. Eso es todo, Travis. Qué bueno que tenga la iniciativa. Estrellita, bueno, para ti. Bueno, pues la verdad es de que, pues básicamente cuando viaja uno al extranjero, pues se encuentra, bueno, en Estados Unidos principalmente. Digo, ya me he tocado comprar tanto en Estados Unidos como en Japón, pero en Japón pues básicamente comprar curiosidades, porque realmente si no tienes las consolas que se venden allá, a menos que tengas una consola portátil, pues básicamente vas a comprar juegos que pues esperas reproducir algún día en una consola japonesa, ¿no? Pero pues ahora sí nos vamos al punto de Estados Unidos, en donde tú puedes comprar productos que vas a usar aquí en México. Y pues básicamente la primera tienda que te vas a encontrar, yo creo que en cualquier ciudad grande de Estados Unidos, pues es GameStop, ¿no? Que pues es una tienda que pues se puede decir es el equivalente al Planetita allá en Estados Unidos, solamente de que pues el contenido pues depende mucho del lugar, ahora sí que depende mucho de la ciudad y del centro comercial a donde vayas, ¿no? Porque yo vi tiendas en donde hay un contenido bastante amplio de juegos usados, en donde de pronto dices, si aquí no encuentro el juego que ando buscando para mi consola, o sea, ese juego raro como el Disgaea 10, que ese sí lo tuve que buscar en un GameStop porque no lo encontré en ningún lado, si no lo encuentro aquí, no lo voy a encontrar en ningún lado. Y vaya que yo sí me encontré cada rareza que de pronto dije, ¿sabes qué? Cállate y toma mi dinero aunque sea usado, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los puntos interesantes del GameStop, ¿no? Los juegos usados, porque pues ahora sí que si te vas por juegos nuevos, digo, si van a ser juegos que tú sabes vas a encontrar en cualquier tienda, de que de pronto estás buscando el último juego de Halo, o que andas buscando un juego de los de la línea de Lego, o juegos que ahora sí sabes que se van a vender comercialmente en cualquier tienda, pues vamos, hasta en Walmart, que pues obviamente también no tiene un contenido tan amplio como GameStop, los andas encontrando, ¿no? Y estamos hablando del Walmart gringo, ¿no? Que ya no, pues se supone tiene la misma estructura que las tiendas mexicanas. Sí, ahora. Sí, perdón. Lo que sí, pues también he tenido la experiencia de comprar por internet, directamente de algunos proveedores. Por ejemplo, yo como fan de Nipponichi Software o de Nice America, pues sí me he animado a comprar ediciones especiales de algunos de los juegos, solamente que aquí sí les pongo la recomendación: tengan mucho cuidado al comprar algunas ediciones especiales. A mí me tocó con Disgaea Dimensions 2, que el juego venía incluido con dos figuritas de los personajes, ¿no? Unas figuritas chibi que dices tú, no le hacen daño a nadie, y resulta que cuando pasan por la aduana, si la aduana detecta que están esas figuritas, de pronto tienes que firmar un permiso, porque resulta que que las figuras humanas de plástico tienen que pasar por una aprobación de la Secretaría de Salud y de pronto se arma todo un choro, ¿no? O sea, eso sí, es cuando de pronto sabes que tu juego está condenado a perderse si no reaccionas rápido. Y eso es uno de esos momentos en donde sientes que te patean literalmente el trasero, la burocracia, por un juguete. Un juguete, o sea, todavía fuera que el juego tiene nomás, fuera el juego y el soundtrack, pues pasa sin ningún problema. Eso sí, a lo mejor puedes pagar, tendrías que pagar algo extra, pero cuando se trata de un juguete, una figura humana, te están diciendo, no, va para atrás. Y eso sí estuvo bastante cruel, ¿no? Pero pues igual está... Al menos es bueno saberlo ya para tener el antecedente, y pues ya sí. Si llegan a traer figuras humanas, pues ya saben. Así que si andan pensando en el Arkham, en el juego de Batman, del Arkham Knight con la estatua de Batman, mejor encárguela a una tienda de aquí, porque si la encargan de Estados Unidos es muy probable que lo vayan a detener nomás porque tiene una figura humana. Digo, la del Batimóvil no es tanto problema, es más bien el Batman, ¿no? Que es el que sí les va a generar algunos problemitas. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, yo creo que a lo mejor vamos a platicar más adelante si conviene comprar software y hardware allá, porque sí hay algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprar juegos en el extranjero. Digo, añadiendo un poquito a lo que acaba de comentar este Traps, en el caso de Nice America, digo, agradecemos que nos mandaron una edición de colección de un anime. Y curiosamente también en esta edición especial contenía unos como llaveros de los personajes, de los cuales nunca llegaron, desaparecieron, pero el producto estaba ahora sí que cerrado. Entonces ahí están, también es una de las desventajas de pedir por internet en el extranjero, es que si llega mi producto mal, para aplicar una garantía pues está un poco más complicado, porque imagínate, tengo que ir a pelear por teléfono a Nice América de que me llegó incompleta, tal vez remandársele, que me la regresen. Entonces sí, en el ámbito negativo es que pues, ahora sí que la garantía es más difícil de ejercer, o en su caso es más tardado. Digo, y también añadiendo un poquito a lo que comentaba Traps en cuanto a GameStop, efectivamente si vas a Estados Unidos a cazar juegos, es una ganga, vale la pena estar cazando juegos. Si lo compras por internet, en mi situación personal, sí están los descuentos muy llamativos, pero está difícil que consigas, ahora sí que tenga el shipping para México, o sea que te los traigan aquí, o si lo quieres comprar y estás en Estados Unidos y lo quieres como apartar, puede depender de la tienda en la que esté más cerca, puede depender. Digo, hay una pequeña solución para eso cuando alguna tienda no te envía a México, que hay empresas que se dedican a recolección de tus productos y que te los reenvían. Obviamente les das su módica cantidad y a ellos fungen como que te envían información. Sí. Sí, de hecho eso me tocó escuchar mucho de eso en Monterrey, sobre cuando yo vivía allá, de que algunos de mis amigos del trabajo pues conseguían los juegos de esta manera, ¿no? Usando lo que llaman los P.O. Box, que de pronto compran, no sé, ya sea en alguna página, en Amazon. Ustedes saben que Amazon hasta hace unos años todavía no mandaba ningún tipo de software a México, o sea, prácticamente te ponían esa restricción de que de venta para todo Estados Unidos menos México, ¿no? Y de hecho lo que decían ellos, ¿sabes qué? Pues si quiero conseguir este juego por Amazon, entonces decían, mándamelo al P.O. Box tal en el estado de Texas, y de pronto llamaban a los del P.O. Box y le dicen, ¿saben qué? Me van a mandar un paquete, estén al pendiente, cuando lo tengan listo me avisan y me lo mandan. Entonces ellos ya lo mandaban como, ya no lo mandaban de parte de Amazon, ya lo mandaban como algo personal. Entonces ya obviamente tenías que pagar una cantidad extra para que se pudiera mandar de Estados Unidos a México sin que tuvieras que tener ese problema de la aduana, porque ustedes saben pues ya cuando pasa lo de la aduana, de pronto tienen que revisar el paquete, y si encuentran algo que no viene contemplado por las leyes aduanales, pues te lo tienen que cobrar, ¿no? Y pues digo, a mí me ha pasado con algunos productos que de pronto sí te llegan a cobrar, hasta a veces veces mucho más de lo que tú esperabas pagar por un producto, digamos, simplemente, no sé, ya no hablando de videojuegos, sino por ejemplo artículos deportivos. Una vez que ya compré una gorra de $30 en la página de la NFL y resultó de que para el envío a México costaba $23 adicionales y encima de eso, si la aduana se pone gacha, te cobra otros 20 más. Y eso, pues dices, qué pex, ¿no? Mejor la compro en una tienda de aquí, va a costar $600, pero pues ahora sí que el único problema es de que no va a estar a mi medida, ¿no? Porque eso sí, son bien manchados los distribuidores de aquí. Sí, ahora sí que como otro tip es, antes de hacer el cobro, bueno, el pago de cualquier producto que quieran, ya sea videojuegos u otra cosa, fíjense cuánto cuesta lo que es el envío, porque como dice Traus, a mí también me ha pasado muchas veces que pago más del envío que de mi producto. Entonces ya cuando haces la conversión en dólares y ahorita que sube más en dólar, tú ya ves que si te ahorras 20 a 50 pesos, dices igual más vale la pena que lo compre aquí y a la segura y más rápido. Los demás, no sé qué quieran comentar, anécdotas. Bueno, también ahorita tengo una experiencia reciente con GameStop, que hicimos una preventa del juego Metal Gear Solid con manita rascadora y pues la preventa estuvo bastante bien. Ahorita está también ya agotada lo que es para PlayStation 4, aún continúa para Xbox One, pero si quieren darse una vuelta a la página, pues, todavía tienen chance de adquirirla por ese medio, y aparentemente el precio está bastante competitivo a como vaya a quedar ahorita en las tiendas de aquí, especializadas. Pero también, ya entrando a otra parte, a lo que es eBay, lo que sería Mercado Libre, pero de Estados Unidos, también hay que darle una checada, porque a veces tienen ventas de juegos bastante económicos, o igual juegos nuevos, pero que te los dejan a precios de revendedor o cosas así. Igual el famoso caso de las figuras Amiibo también se disparó un poco, pero no tan exagerado como acá, pero igual lo importante ahí es checar la reputación del vendedor, ver las cantidades de ventas que llevan, las quejas y demás, para ver si les conviene hacer su compra por ahí, y también revisar los costos de envío. Incluso también en GameStop el costo de envío de el Metal Gear está, para mí estuvo bastante económico. Pues igual vamos a ver en qué termina esta historia, pues ya para septiembre les estaremos contando. Y es... Ice, tú ibas a comentar algo, ¿no? Sí, mira, la verdad yo he tenido muy buenas experiencias comprando en Amazon. Por aquí Omar en el chat nos puso que nunca le había llegado su pedido de PlayAsia. A mí sí me llegaron mi pedido de PlayAsia, pedí mi control de GameCube blanco. Ya ven que esas son ediciones japonesas nada más. El control me llegó rapidísimo, de hecho todavía el dólar estaba en un precio muy accesible, y la verdad es que no me quejo. El servicio que me han brindado siempre estos sitios en línea ha sido muy muy bueno, no tengo de nada de qué quejarme. De hecho, en Amazon fue donde pedí mi Play 4 y me salió mucho más barato que de haberlo comprado aquí en México. Lamentablemente esa es alguna de las situaciones en las cuales pues nos vemos también enfrentados los que disfrutamos de este hobby, que muchas veces el precio que está en Estados Unidos resulta más barato que el que te lo van a dejar caer aquí. Obviamente ya con lo que hubo en estos movimientos económicos con el dólar, pues obviamente este precio ya está alcanzando lo que te lo venden aquí, y probablemente ya no creo que baje realmente. Pero si es de prestar atención a, por ejemplo, ediciones especiales y cosas de este tipo que aquí te las van a dejar caer como en 3.500, 4.000 pesos, probablemente puedes encontrar la opción de que te ahorres el envío y obviamente edición especial te la envían y ahí está, ¿no? Te sale 1.000 pesos más barato. Yo sé, yo creo que 1.000 pesos son 1.000 pesos. Y en ese caso no he tenido ninguna queja, por lo cual yo sí puedo recomendar en algunos sitios en línea, como por ejemplo está Amazon. También he comprado en eBay, compré en eBay para ahí unos clamps nuevos o unos soportes nuevos para la Ion Drum Rocker que tengo yo aquí para jugar Rock Band. Y también me han llegado, no he tenido ningún problema. Inicialmente yo empecé a comprar en línea cuando estaba el Xbox original, Y más que nada porque, bueno, ya sabes, ¿no? Salió la edición especial de Halo 2 y no manches, ese... pues es la edición especial de Halo 2 y todo. Squinkly Inverbe quería tener su edición especial de Halo 2. Compré mi edición especial de Halo 2, pero la aparté en la tienda del boletito. Y la otra sorpresa, pues el doblaje era nefasto. Creo que es de los peores doblajes que he escuchado en toda mi vida en un juego. La revendí y caí en la payasada de traerme la edición gringa. La compré en la página que se llama Tronix, y bueno, la página es tronixweb.com, y también me la enviaron de volada, la tenía como los dos días aquí, y me salió creo que más barata que cuando la había comprado yo aquí en México, ¿no? Entonces, son esas bondades que hay que tener en cuenta, si quieres obviamente un juego de edición especial, son de esas bondades con las que sí tienes que ver. Cuando son juegos normales o la edición estándar, por así llamarlo, yo creo que les conviene más tenerlo aquí, comprarlo justamente aquí, porque el precio del envío se eleva considerablemente. Digo, ahorita añadiendo un poco a lo que nos acabas de comentar, Ice, en lo que es PlayAsia, a mi gusto es muy muy excelente tienda. Digo, la desventaja es que sí puede llegar a tardar un poco el envío. Muchas veces el envío es gratis y es de esas páginas que puede estar cazando lo que son ciertos descuentos, porque tienen descuentos semanales y diarios. Entonces que metes de diario a ver si aparece el juego. Y si quieres un juego, digamos, un poquito más raro, estilo japonés, pues ahí lo puedes conseguir. Y la política de garantía sí es sí, me parece que sí te hacen reembolso de tu producto, siga mal. Sin tanta bronca, creo. Otra cosa que hay que agregar es de que uno de los puntos que se tienen que tener en consideración cuando compras videojuegos es de que si el producto sale defectuoso, es prácticamente jugártela de que dices, ¿sabes qué? Pues te amolaste, ¿no? A menos que tengas un buen contacto en Estados Unidos que te ayude a arreglar el problema, ¿no? Porque es cierto, a lo mejor puedes tener puede haber alguna política de reembolso que te permita regresar el producto a quien te lo vendió y pues obviamente tú lo puedas pues hacer válido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando compras algo que piensas usar por varios años, por ejemplo, un PlayStation 4, un Xbox One? Y de pronto sale con que de pronto falla algo, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, los primeros PlayStation 4 tuvieron ese problema del cable del HDMI que por alguna extraña razón fallaba y pues quemaba la consola, no sé qué pasó ahí. Imagínense, pasa eso. Y ustedes en el afán de aplicar la garantía tendrán que volver a Estados Unidos o mandar el producto a Estados Unidos para que se aplique la garantía, porque no la pueden aplicar en Sony de México, ¿no? Y ese es uno de los puntos que tienen que tomar en cuenta. Es cierto, esto hace que de pronto nos sintamos obligados a pagar una consola más cara, pero pues también nos ponemos a pensar que a lo mejor puede salir mucho más caro intentar encontrar la solución por nuestras propias manos, ¿no? Pues sí. También otro punto en cuanto a lo de eBay, en caso de que su compra no llegue, tienen un periodo de tiempo, me parece que es de un mes más o menos, para hacer el reclamo. Uh-huh. Ya si el vendedor no responde, pues eBay les hace el reembolso no completo de la compra, pero sí, ya es una parte, así poco más del 50%. Pero igual, si ya fue cosa del vendedor y el vendedor todavía está activo en la página, a él le hacen el descuento y se lo reembolsan a ustedes. Ya otro caso que también me tocó fue en la compra de el juego de Juanita Dark, que para Xbox 360, en una edición especial, ya fue que me mandaron una caja metálica toda pisada, y pues ya poniéndome en contacto con el vendedor, pues ya acordamos el envío de el juego ya maltratado, y pues ellos mandaron de vuelta pues ya el que correspondía. Pero pues igual, el de Perfect Dark Zero para Xbox, para el 360, el de Juanita Dark. Ay. A mí la única experiencia negativa que he tenido en compras en línea es comprar alguna vez en eBay unos juegos que me salieron en $3 casi, o sea, una mega ganga, y cuando me los enviaron, comúnmente te dan como varias opciones, así de que no, pues es que si quieres que llegue más rápido, te cuesta tanto. O si quieres este servicio, tanto. Y yo dije, pues voy a creer en el servicio postal mexicano, porque no hay nada más, más honesto que un cartero. Y entonces esperé, jamás llegó. Entonces no sé qué cartero se quedó con mi juego. ¿Qué cartero lo estará disfrutando ahorita? A lo mejor te está escuchando. Sí, sí, sí. Y cierto, cartero, si me estás escuchando, ¿me lo prestas? Pero en general, muy bien las compras, digo, de videojuegos y de otras cosas, muy bien. También como tip, chequen muy bien que las páginas sean, que sean fiables, porque ahorita estamos hablando ahora sí de tiendas populares como eBay, como GameStop, pero pues ahora sí que no falta una tiendita que tenga cierto nombre y que te puedas ir por la finta y que no sea una tienda per se muy, muy fiable, como sí, si nos pasa aquí. Ajá. En México, pues también tenga cuidado, y de las formas de pago. Comúnmente te piden tarjeta, pero pues también se pueden ir más a la segura con PayPal, que tiene ahora sí que varios certificados de seguridad. Entonces, digamos que es más recomendable que ocupen sus pagos con PayPal. Sí, igual se dan muchos casos en las tiendas en línea, bueno, ya la conocida aquí en México, que es Mercado Libre, de que ponen un producto a la venta, les haces el depósito a su cuenta de banco y pues ya irónicamente desaparece el vendedor con todo y dinero. Sí, ahora sí que... Igual checar la reputación de los vendedores, que sea constante, que tengan movimientos semanales, o una venta cada dos semanas, algo así, pero igual con calificaciones de preferencia positivas, para estar viendo cómo fue el trato con los compradores. Sí, ahora sí que no hay mejor ayuda que ver el feedback que pone la gente y el rating que le pone la gente, porque si no tiene rating, lo más seguro es que va a ser algo fraudulento y pues no queremos que les vea la cara. Aunque venda un producto muy muy barato o único, siempre hay que estar buzos, así que hay que desconfiar un poco. Sí, de hecho yo creo que sería la única experiencia mala que he tenido en compra en línea ha sido con Mercado Libre. Pedí un F-Zero de Super Nintendo, estaba en $200, digo, afortunadamente no fue tanta la lana, pero curiosamente nunca me llegó el cartucho y obviamente metí el reclamo y todo y me lo abonaron a mi cuenta, entonces es como si tuviera el dinero ahí puesto. Y también he comprado cosas en Mercado Libre y la verdad es que sí funciona mucho eso, lo que comenta Choco, de revisar la reputación. Y más que nada, no es nada más de ver así como que los últimos 6 compradores, sino yo les recomendaría mucho ver si es un usuario desde hace mucho tiempo, si ha tenido ventas los últimos 6 meses, por así decirlo, y ver la calificación promedio de esos 6 meses, porque pues podría ser que caigas en algunos usuarios fraudulentos que sí, me lo vendió y tiene calificación positiva y es su cuate, ¿no? Entonces, funciona más si revisan los meses pasados y ver qué tal está la reputación tal cual del vendedor. Igual regresando a lo de los amiibos, también se dieron esos casos con los vendedores que los ponían a la venta a precios relativamente accesibles, pero pues no tenían nada de reputación y pues ya, por lo menos se llevaban sus 300, 400 pesitos y su amiibo pues se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? El amiibo se lo llevó. Digo, ahora sí que, como un poquito de paréntesis, cuando compren amiibos, también no se aloquen, tengan cuidado al comprar, porque pues hay revendedores. Digo, es un poquito off topic, sí. Pero sí tengan cuidado en eso, ¿no? Hay que estar muy buzos. Sí, eso sí, pues dejen pasar la temporada y pues igual ya a fuerzas tienen que bajar los precios y pues no se pueden quedar los revendedores con todo su producto. Así es, pues estos son los consejos de compras en internet. Siempre, para resumir, siempre chequen la forma de pago, la reputación, que sea buena tienda, que no les cobren de más cuando hagan el checkout. Entonces, hay muy buenas tiendas. Sí vale la pena que se echen su clavado y vean su juego favorito en otros lugares, que no sea en México. Igual ahí se pueden ahorrar unos pesitos que pueda hacer la diferencia y que se puedan comprar más juegos en el futuro. Entonces, para cerrar el tema, yo digo que cada quien diga cuál es su tienda favorita, nada más así como recomendación. bueno, tienda o sitio y ya. ¿En Estados Unidos? Sí, o en Inglaterra si quieres, o en donde quieras, que no sea México. Entonces, ¿quién quiere empezar? Marco, tu tienda. Bueno, la que comúnmente uso, pues, es eBay, pero ahorita la favorita que estamos empezando a checar es GameStop. Pero, pues, igual tienen muchas restricciones en cuanto a los envíos a México, y fue bastante raro que tuviera envío hacia acá el de Metal Gear con manita rascadora. Manita rascadora. Se pueden rascar cualquier extremidad, que no hacen cualquier sección. Ya, así, así déjalo. Traps, ¿cuál es tu tienda favorita? Pues mira, pues regularmente pues a mí me gusta comprar cuando voy a Estados Unidos al GameStop, porque ya sé, pues se pueden conseguir gangas bastante interesantes, pero si a mí me dices de mi tienda favorita de todos los tiempos, es el Super Potato en Akihabara. O sea, es ahí prácticamente, ahí ves el pasado de los videojuegos, y ahí de pronto, si te encuentras cada rareza, que de pronto dices, wow, yo siempre quería volver ahí, porque la vez que fui allá, pues sí me quedé con los ojos cuadrados de ver tantas consolas antiquísimas de pues ahora sí, de lo que se vende allá en Japón, ¿no? Es todo muy buena recomendación. Un saludo al buen Medina, por cierto, que seguramente se hace un buen detalle. A M. Medina, el único mexicano en Japón. Arigato Breimesen. ¡Ay, es tu tienda! Híjole, pues mira, yo la verdad, no me puedo quejar. He tenido buenos tratos con tanto Amazon e eBay. Yo puedo recomendar las dos. En ambos casos, lo mismo. La recomendación es siempre revisen tanto los tiempos de envío, los tipos de envío y obviamente el costo de ello, ¿no? Obviamente dependiendo de los costos, es dependiendo de, yo creo que donde vayan a comprar, básicamente porque bueno, todo el mundo quiere ahorrarse un poquito más de dinero si le sale un poquito más barato, pero bueno, no hay que escatimar siempre este tipo de cosas, ¿no? Hay que tenerlas por alto. Entonces yo me atrevería a recomendar los dos sitios, la verdad. Muy bien, Ais, buenas recomendaciones. Yo recomiendo PlayAsia y eBay, se me hacen muy buenas tiendas. Digo, ahora sí que en cualquier tienda tiene sus detallitos, pero esas son las que más me han agradado en mi experiencia personal. Y con esto cerramos el bonito tema de la semana y pasamos a la canción de Marquito, que es una canción de Pearl Jam. Entonces, al fin creo que escogió algo decente. Con algo teníamos que lavarla de hace 15 días, y pues es para festejar que Pearl Jam regresa a México para noviembre. ¡Yeah! Entonces, quiero otro contexto más. Offets. Entonces, empecemos con la canción, mi buen crush. Pau. We'll be right back. volvimos a esta bonita canción de Pearl Jam y temo decirles que este show ha terminado tristemente. Sé que se la pasaron muy bien con nuestra compañía y también la de la Ice, pero pues vamos a despedirnos, así que Marquito, anuncios parroquiales, todo lo que tengas que decir, este es tu momento. Ah, pues gracias por acompañarnos en este lonchecito. Qué bueno que estuvieron aquí. El tema estuvo bastante interesante y ya tienen pues algunos datos adicionales ya para cuando vayan a hacer sus compras en línea y estén un poco más seguros. Pues igual nos estamos escuchando la próxima semana en el Cinemás. Y pues pasen buena noche. Nos escuchamos en poco tiempo. Mi buen Traps, tus despedidas y anuncios parroquiales, todo lo que quieras. Bueno, pues usted, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es de que me la pasé muy chida en este podcast. Y pues qué padre que pudimos platicar de esto de las compras en el extranjero. Pues, ¿qué les puedo decir? Que pues ayer tuvimos un Cinemás bastante chido. Platicamos de La Cenicienta y de las otras películas que se estrenaron el fin de semana. Cerramos nuestra visita al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, su edición número 30. Y pues ahora sí que pues decirles que el próximo martes tenemos otro cine más, así que sean puntuales a partir de las 10 de la noche, ahí vamos a estar, tanto en el rcdmx.com/live como en el Mixlr, y si no, pues lo descarguen ahí en el recalentado, ¿no? Pues ahí para que también vayan descargando el de esta semana que nos quedó muy padre. Es todo bien, entonces un gustazo estar contigo una vez más. Y ¿quién falta? Ah, cierto, falto yo. Pues muchas gracias, muchachos. No es cierto, falta Ice, las despedidas. No, hombre, ¿cómo ves? No, pues nada, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado, habernos soportado en este lonchecito. Esperemos que les sirvan los consejos que les acabamos de dar y para las compras en línea que probablemente quieran hacer. Si nunca se habían animado, bueno, pues ya también... estos tips esperemos que los ayuden a decidirse y poder adquirir algo que tanto hayan querido y solamente lo vendan allá y se los traigan para acá, pues ahí está, ¿no? Pues anuncios parroquiales, pues tenemos Flashback el próximo lunes, ya saben, gente, como siempre, los lunes de Flashback, nos andamos viendo pues por acá en 2 semanas en otro Chocolonche. ¿Y qué más? Y me pueden buscar en mis redes sociales. Bueno, no son mías, pero son de mis, ya saben, ¿no? De mis allegados, todo eso. No, no es cierto, no. El único que puede decir eso es Marquito, porque es el hombre milloneta sin pantalones. Pero no, yo no. Yo soy un proletariado más y me pueden encontrar en @ice_player y ahí con gusto, ya saben, gente, los podemos atender, comentar, cotorrear, lo que ustedes quieran. Así es, ahí también un gusto estar contigo. Tú sabes que te estimo mucho. Yo y también, pues yo mucho. Soy el Choco, me pueden buscar como @chocochocorito, ahí pueden decirme cualquier cosa. Y vamos a lo más esperado. Que aquí están poniendo en el chat que le mande un beso a Primero Hello. Ahí está tu beso, Primero Hello. Te lo mando tronado, no te lo voy a mandar tronado. Y también le mando su beso a Nelly, que también lo anda pidiendo ahí. Ya, sí. Listo. Está bien, besos para todos. Yo también besos, les mando besos. Besos de parte de Nice. Ahí está, yo también les mando besos. ¿Por qué no? Yo a Nelly, a Futuro y a Omar. A Omar le mando un beso. Gracias. Y pues ya llegó el momento de las despedidas. Así que vamos a despedir a todos los héroes valientes que se quedaron con nosotros toda esta noche. Entonces vamos a despedirlos como a ustedes les gusta. Buenas noches, Dios Dinero. Buenas noches, Futuro Hello. Buenas noches, Evan 2015. Buenas noches, Jojo 48, Joe Man. Buenas noches, Monkey 03. Buenas noches. ¡No interrumpas! Buenas noches, Nelly. Ya, se acabó porque me interrumpió Ice. Bueno, muy mala Ice, rompiste el encanto del programa. La vida no tiene sentido. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Sale, cuídense. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.